México. Marapus y la güera. Pero vaya, qué sabor. Linda, como amigos que somos, desahoga tus penas. Creo saber tu problema. Mira, ya no estés angustiándote y mejor aprende a olvidar. Terminó aquel romance. Gracias, amigo, por lo que intentas, mas no he podido darme yo cuenta. Deja que el tiempo pueda correr. Quizás me ayude el tiempo, abrirás las puertas y serás libre otra vez. Y estamos cumpliendo al mundo. Sí, señor. Linda, como amigos que somos, desahoga tus penas. Creo saber tu problema. Mira, ya no estés angustiándote y mejor aprende a olvidar. Terminó aquel romance. Gracias, amigo, por lo que intentas, mas no he podido darme yo cuenta. ¿Cómo lo olvido? Si sigo amando. Abrirás las puertas y serás libre otra vez.